Continuamos. Ahí estamos. Continuamos. Coco, Coco. Acá estamos. Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos invitados en el estudio. ¿Cómo les va? Hola, señor Diego Ugalde. Buenos días, Entre Mate y Mate, señora Bracachini, señor Viol. Estoy orgulloso de estar aquí. Muy bien. ¿Cómo le va, señor Daniel Salvatore? Está apagado el micrófono. No, pero ahí, ¿no? Muévele la perillita, la perillita de prendido. Prendido arriba, ahí tiene una perillita. Está prendido, ¿eh? Entonces debería estar andando. Hola, ¿qué tal? A ver, háblele. Ahí está. Vamos. Ahí estamos. Orgullosos de estar en este programa, que existe este programa. Gracias, gracias. Estamos orgullosos de nuestros oyentes. Muy bien. Bueno, para los pocos y pocas que no los conocen, Diego y Daniel, además de ser la dupla que generó ese programa mítico en Capilla del Monte, Me Asomo. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Son también la primera pareja que tuvo un casamiento en el registro civil. Ah. Ahí incluso felicitados en su momento por el intendente Cés. Gustavo Cés. En el marco de la ley de matrimonio igualitario. En bueno, las escalinatas de la municipalidad. Sí, sí, con mucho glamour, ¿no? Con mucho glamour y había mucha gente que había ido, algunos curiosos, y yo preguntaba por todos lados, ¿dónde está la novia? ¿Quién es la novia? Dieguito... También le preguntó al juez, ¿no es marido y marido? O sea, los declaro marido y marido. No es así. ¿Y cómo es? ¿Y qué dijo el juez? Unidos en matrimonio. Estamos unidos en matrimonio. Unidos y organizados. Bueno, viste cómo hay que también ir cambiando los chips de cómo es. Porque no es que uno tiene que cumplir un rol que no es. Cada uno cumple su rol y está bien y de eso se trata, ¿no? ¿Qué es tu marido, tu compañero? ¿Qué es? Y bueno, eso también depende de la definición. ¿Qué familia? Estás escuchando. Bueno, viste qué interesante esa definición, ¿no? De plantear, bueno, que en Santa Fe, por ejemplo, habían hablado de reuniones con afectos. Lo cual por ahí es más correcto, porque decís, bueno, ¿qué? Vos, no sé, tus animales son tu familia. Obviamente. ¿No? Y, no sé, mis amigos, yo los vivo como una familia y así. Está me parece muy interesante ese La familia es a lo que uno le da el valor. Y eso lo vi en terapia durante años. Me decía mi psicóloga que, por ejemplo, vos ves durante años en tu casa un cuadro y un día no lo ves más. Ese cuadro para vos fue tan importante, mucho más importante que a lo mejor tíos o sobrinos o abuelos que no conociste, porque es lo que vos ves. Entonces uno le da el valor a eso. Es lo que a uno le da el valor. Bueno, un poco hablando de eso, fuera del aire hablábamos sobre el día. ¿Qué fue? ¿Ayer o hoy es el día del orgullo? Ayer, el día del orgullo LGTBIA. Y vamos sumando siglas y siglas. Está bien. Digo... A ver, y hablábamos un poco, tiene que ver con la gente, quienes vienen pulsando por ser reconocidos, el ser nombrados, el ser reconocidos en un día, es como un principio también de sanación, para decir, bueno, el reconocimiento. Después hablábamos también de si nosotros logramos una sociedad más justa, todos los días deberían ser el día de la mujer, de la madre, del hijo, del tío, del primo. O sea, todos los días deberíamos valorarnos y respetarnos y reivindicarnos y nombrarnos todos los que necesitan ser nombrados, ¿no? Mira, a mí Estados Unidos no me gusta mucho, pero una de las cosas buenas que tiene cuando te toman en un trabajo, no te preguntan ni la edad, ni si sos casado, ni qué religión tenés, ni qué partido político pertenecés. Todos son iguales, en ese sentido, bueno, en realidad no todos son iguales. Bueno, todo eso lo saben a través de la... Sí, lo saben, te ven y si hay un negro, si hay un chino, si hay un blanco, bueno, ahí ya no es igual. Pero esas no son diferencias, uno tiene que estar orgulloso con lo que uno es. Sí. Persona, un ser humano. Me parece que es anacrónico el Día de la Mujer, como estábamos diciendo antes. Para mí el Día de la Mujer es todos los días, el Día del Hombre es todos los días, el Día del Mundo es todos los días. El día, por ejemplo, acá se festeja el Día de la Pachamama. El Día de la Pachamama es todos los días, porque si no, ¿qué es el Día de la Pachamama? Es el día que está todo limpio y todos los demás días Capilla parece un basural. No se entiende demasiado. No, muchas cosas tienen que ver con rituales ancestrales que fueron tergiversados y acostumbrados o ayornados a las culturas colonizadoras. Y es como, bueno, para mantener cierta calma con quienes han sido colonizados. El día del animal. El día del animal sería tener a tu animal en buenas condiciones. Y cuando vas caminando por Capilla ves miles de perros atados, perros muertos de hambre. La verdad que, bueno, que uno festeja cosas que no existen a veces. ¿Será que existen estos días particulares para varias causas porque todavía no llegamos a ejercer como se deben las acciones que contemplan esas causas. Si somos realmente solidarios con la diversidad, con los animales, etcétera, no tendríamos por qué diferenciar un día, ¿no? Yo creo que todos los días son iguales, y si no, salgamos a ver cómo sale el sol, cómo se pone, y es igual todos los días. Entonces todo lo que está dentro de ese marco para mí es igual. Yo estoy orgulloso de tener unos animales y los tengo bien, ese es el orgullo que yo tengo. O de estar con Daniel y estar bien, pero no por lo que yo hago, ¿no? Me parece que es así. No, igual también, digo... ¿Vos estás orgullosa de ser mujer? No, vos sos mujer, ¿qué vas a hacer? No, pero pienso, a ver, en la proyección en el tiempo, tal vez no nos damos cuenta porque lo tenemos naturalizado, pero no siempre fue así. Digo, ¿cuánta gente todavía por esa imposición de la apariencia, del qué dirán, siguen negando su propio ser? Y me parece que tiene que ver con eso y va en esa dirección. Hoy lo podemos hablar en este contexto, pero no sé, hace 40 años atrás, hace 30 años atrás, seguramente, y en un pueblo como Capilla del Monte, sería distinto. Uh-huh. Para mí es un, a ver, es un hecho destacable que el matrimonio igualitario haya sido adoptado de una manera totalmente natural en un pueblo que tiene como rasgos conservadores en muchas otras cosas. Y sin embargo, no ha habido, viste, por lo menos que no, uno haya sentido. No ha habido directamente, como que no hay directamente, no se ven cosas directamente. Por ejemplo, cuando se hacen marchas, hay poca gente que participa. Pero uno sabe que de repente no los ves y hay gente que te dice, ah, fulanito de tal, míralos. Trolos, por ejemplo. Sí. Y bueno, eso sigue existiendo. Y bueno, el problema es de ellos, no de uno. Que eso es lo que yo estoy muy contento con lo que soy. El problema es de los otros que se fijan en uno y pueblo chico, infierno sí. grande. Eso sí. está. Y hay muchos que te critican o critican a los gays y sin embargo están casados y tienen historias con otros gays. Eso es lo peor que hay. Es sí, la hipocresía. Hipocresía. Que en muchas cosas. Y me parece que bueno, que eso... Por eso todavía es necesario manifestar, me parece, ciertos días. También haciendo como cierto foco en la hipocresía que tenemos muchas veces como sociedad, en donde no... reclamamos, bueno, somos libres, sé quién sos, pero si sos quien sos, la verdad que si no me gusta, prefiero que seas otro. Y eso nos pasa mucho y lo vemos mucho. Señor Biol, ¿qué usted piensa de esto? Me invirtió los roles, ¿viste? Bueno, ahora yo soy el hombre de radio. Soy el entrevistado, estamos en Me Asomo por FM Astral. Ah, no. Bueno, yo un poco lo discutíamos fuera del aire o lo conversamos fuera del aire. Coincido en parte con lo que decís, Diego. Te iba a preguntar, no para tirar la pelota a la tribuna, sino en realidad tenía esta pregunta que es: yo siento que en realidad somos todos deberíamos aceptar la diversidad naturalmente. Querés hacer un gol. Sí, que naturalmente debiéramos aceptar la diversidad, que no tendría ya a esta altura que discutirse ciertas cuestiones. Para mí es anacrónico. Sí, pero también hay resistencias, es cierto eso también. Ahora, lo que te iba a preguntar a los dos en realidad es: ¿cómo fueron sintiendo la evolución de la aceptación de la diversidad, entre otras cosas, de la sociedad, no sé, respecto a lo que fue hace 30 años, por ejemplo? Bueno, yo estuve muchos años en una comunidad evangélica, y entonces que era confesional, y estaba muy, muy marcado el concepto de que la homosexualidad era pecado, era una enfermedad, y qué sé yo, cuando había ya mundialmente reconocido que no era una enfermedad. Sin embargo, en ese contexto era así. Y yo tenía el conflicto interno, entonces vivía rezando, orando, pidiéndole a Dios que me transformara porque no podía, me gustaban los hombres. Entonces uh-huh. digo, ¿cómo? Hasta que yo no salí de ese contexto y pude entenderme a mí mismo, o sea, reconocerme, como decíamos hoy, aceptarnos como somos y sin cuestionamientos, empecé a darme cuenta de que también en esos contextos hay mucha homosexualidad encubierta, mucha gente que está angustiada por eso, porque uh-huh. lo digo por mi propia experiencia. Y bueno, con el tiempo, cuando se aceptó la ley del matrimonio igualitario, todo empezó a cambiar aún en los chicos, o sea, en los adolescentes, que lo plantean o lo entienden desde lo natural, como hablábamos antes de salir al aire. Y me parece que es un proceso, uh-huh. lleva tiempo. Hay muchos homosexuales encubiertos que están casados, tienen hijos y buscan hombres para tener sexo. O sea, y lamentablemente juegan rol pasivo, porque con su mujer son activos, entonces juegan rol pasivo uh-huh. con los gays. Y bueno, es todo una tramoya que se tiene que ir desenredando y ir aceptándose unos con los otros y poder vivir en paz, porque la idea es estar tranquilos. Yo pensaba, ¿no?, en esta pregunta de qué es la familia y la consideración, hablando en lo personal, ¿no? Para mí, Diego, siempre fuiste mi tío y era el tío gay también. Y digo, y la naturalización a partir del amor y de la aceptación que uno tiene a quien elige, a lo que se puede considerar en ese momento diferente, porque bueno, porque las normas de la, hoy ya estamos hablando de esto, de la aceptación de quien uno es con otra libertad. Y esa incorporación en la naturalidad de lo cotidiano, de ver una persona a la que vos querés, que quiere de la manera que se le canta, y que lo vivís, y que tu familia y que tu entorno lo acepta y lo vive de una manera totalmente natural, para los niños no hay, o sea, yo me pienso a mí en niño, no hay conflicto en eso, ¿entendés? Uh-huh. Que el otro ama de una manera, el otro elige querer a las este, elige querer... Las relaciones son relaciones. ¿No? Punto. O sea, vos tenés un hermano, y tu hermano le puede gustar la pintura, le puede gustar la música, puede ser vegano, puede ser gay, puede ser lo que sea, pero es tu hermano, o como un amigo. Sí. Los amigos para mí no se clasifican, ¿son amigos o no son amigos? ¿Son conocidos o no son conocidos? Pero no, aquel porque se acuesta con este, aquel que se acuesta con aquella. No, no es así. La amistad es la amistad. Me parece que no tiene nada que ver lo que uno haga. No sé, me parece anacrónico hablar de esto. Bueno, no, pero no lo todavía entiendo. No, pero digo, a lo mejor lo hablamos desde nuestro lugar de comodidad, en el sentido de que logramos un espacio de aceptación propio y afuera. Pero hay mucha gente que todavía la sigue aparte peleando. Aparte, a esta altura de partido ya no sé ni qué soy. Bueno, eso ya es otro proceso. Les agradecemos un montón. Mira, tengo un mensajito acá que nos llega de Lola Magnolia. Hola, de Lola Magnolia. Dice, abrazos a esos y animalitos. Gracias, porque hoy todos mis animales están muy bien por ellos. Gracias a ellos los amo, dice. Y gracias a que existen los animales, yo vivo feliz. Y comemos berenjenas en Escabeche. Que qué rico, vayan y que venden las mejores berenjenas en Escabeche de todo Capilla del Monte. Las más ricas, las más ricas. Muchísimas gracias a los dos por venir, bueno, eso, a compartir y reflexionar. Y está bueno que, a ver, a partir de estos disparadores uno pueda reflexionar y compartir y reflexionar entre todos lo que para cada uno implica ser quien uno es y tener la libertad de elegir lo que uno quiera en su casa y fuera y demás, ¿no? Así que, bueno, gracias. Yo quiero decir una cosa. Diga. Uno muchas veces no elige lo que uno quiere, porque si yo hubiera podido elegir, hubiera querido elegir lo de la mayoría, porque en este mundo es más fácil vivir en la mayoría. Y esas cosas no se eligen, esas cosas ya vienen. Entonces, la pregunta que siempre te hacen cuando sos más chico, ¿y cuándo elegiste ser gay? Mira, yo no lo elegí nunca. Nunca lo elegí. Son cosas que no se eligen. Eso ya viene. Por eso se lo vive. Que se elige es la forma en que uno vive. Eso se elige. Pero lo que uno es no se elige. Muchas ¿Se entendió? Se entendió. Muy bien. Muchas gracias. Estoy orgulloso. Gracias.